Y tenemos la posibilidad de seguir ampliando esta información que me atrevo a decir que es una primicia a nivel provincial, que tiene también su ribete a nivel local, ¿no? Con lo que se ha dicho, o lo que ha dicho, mejor dicho, el senador Vargas sobre la inclusión en este nuevo espacio libertario que va tomando forma, Unión, Renovación y Fe, de Carlos Alonso, que es además también el titular del bloque de concejales de La Libertad Avanza aquí en Bahía Blanca. Carlos, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Juan? Buenos días para toda la audiencia. Bueno, gracias por la llamada que te avisé de un momento para otro, pero te imaginas que después de haber escuchado esto no podía dejar de llamarte. Es así, vas a conformar parte de este nuevo espacio que si bien existe en diputados, ahora toma mucho más fuerza con un bloque en senadores y bloques de concejales en los distintos distritos de la provincia. Sí, bueno, yo creo que te lo comenté, no solo en la última nota que hicimos, sino que creo que en algunas anteriores hemos hablado del tema, quién era mi referente a nivel provincia de Buenos Aires, y yo siempre me referencié con el senador Sergio Vargas, que fue quien encabezó la lista de senadores en la sexta sección electoral, Así es. inicialmente por una cuestión lógica de dependencia política e institucional, y a medida que fuimos entablando diferentes charlas referidas a ayudar en el proceso legislativo de Bahía Blanca, inclusive hasta con su equipo puesto a disposición para desarrollar algunas que otras ordenanzas, empezamos a tener un vínculo más asiduo, y hoy me invitan a participar de un proyecto que yo creo que no solo que tiene futuro, sino que tiende a conservar los valores Sí. éticos y morales e institucionales de lo que yo participé desde la primera vez que me metí en política, que no fue hace mucho, dicho sea de paso. 2 años, un poquito más, ¿no? Con la militancia previa, pero tu elección fue hace 2 años. ¿Cómo cambió todo en Exactamente. tan poco tiempo? Sí, la verdad que nosotros, o sea, yo creo que lo dije en tu programa, siempre me identifiqué con el liberalismo a partir de la irrupción de Javier Milei en el año 2017 o 18 como panelista de algunos programas, Sí. y con esa dinámica que él tiene para transmitir las ideas. Yo descubrí que era la orientación que yo tenía naturalmente, y decidí acompañar el proceso de crecimiento del espacio, y la verdad que encontré gran aceptación con la candidatura de Javier Milei a la diputación y luego a la presidencia. Y de hecho hemos acompañado, bien lo dijo Sergio, escuché parte de la nota, Sí, no solo con el cuerpo, sino también con el bolsillo claro. y con las ideas. Y hoy nos encontramos con que no solo no nos llaman, o no nos llamaron nunca, sino que en el nuevo armado se descarta prácticamente a los orígenes de quienes comenzamos el proyecto, poniendo como líderes a quienes, vuelvo a repetir algo que te dije en la nota, fracasaron categóricamente, no solo en la construcción política, sino en el gobierno, en este caso de Bahía Blanca o de la provincia de Buenos Aires, cuando gobernó el PRO, y hoy los tenemos nuevamente en escena, como es una Nidia Moirano o un Santiago Nardelli. Sí, Me sí. parece que el camino no es ganar las elecciones poniendo como líderes o referentes políticos a quienes fracasaron. Me parece, insisto con lo que te dije en la nota, hay que seguir construyendo un espacio donde primen las ideas liberales. No importa si coincidimos o no, pero me parece que ese es el camino. Así es. Había una frase que usaba Javier Milei en campaña que era... No, que no se puede hacer algo diferente con los mismos de siempre. Un país diferente no se puede hacer con los mismos de siempre. Y te refuerzo lo que vos decís con una frase que él repetía continuamente, haciendo referencia al PRO, que era una mezcla de ideologías que lo único que podía hacer era fracasar. Claro. estaba lleno, creo que en gran parte tildó de zurdos incompetentes a los integrantes del PRO. Sí. Desmentime sin, porque no, estoy Lo ha memorizando, dicho, lo ha inclusive el dicho. mismo. Sí, él lo ha dicho. De hecho, era muy crítico incluso de Mauricio Macri, hasta que después no se dio esta simpatía entre el bando halcón de Patricia Bullrich y Claro. lo que era La Libertad Avanza. Creo que fue recién a principios de 2023, pero hasta entonces lo denostaba con mucha fuerza. No nos olvidemos que de Patricia Bullrich dijo que era una montonera Sí, sí, sí, y sí. asesina de criaturas. Así es, sí, en palabras muy fuertes que después hizo tabula rasa en sus propias palabras y se las olvidó. Entiendo el tabula rasa para gobernar. Lo que no entiendo es que tus candidatos tengan que ser los mismos que fueron en su momento y los dirigentes los mismos que fracasaron. Sí, y aquí en Bahía Blanca eso se nota con mucha fuerza, como distrito que fue gobernado por el PRO, donde no solamente uno parecería que va a haber una integración a medida, sino que hoy un PRO que está, digamos, partido en varias vertientes cobraría por varios lados. Exacto, exactamente. Estaríamos, por eso te lo mencioné, estamos llamando a quienes fracasaron. A ver, y quiero aislar a los concejales actuales, que yo los conozco y son personas trabajadoras, honestas, pero yo hablo de los dirigentes, o sea, quienes van a armar la lista, Sí. y lo dijo, esto estoy casi citando a Sebastián Pareja en su visita a Bahía Blanca, quienes van a integrar las listas son gente que va a poner la gente que le responde a Santilli, a Ritondo, a Patricia Bullrich. O sea, tenemos cuatro líneas, contando la supuesta línea de origen, cuatro líneas políticas dentro de una lista. ¿Qué es lo que va a pasar con esa lista? Si esa lista pone cuatro concejales que hoy están divididos, porque hoy hay una división dentro de ese espacio que es notoria y es pública, ¿qué va a pasar si con esos concejales y diputados y o senadores cuando sean electos? Buena pregunta, buena pregunta. Entonces, ¿qué va a elegir la sociedad cuando ponga la boleta de La Libertad Avanza? Va a elegir cuatro espacios políticos. Va a elegir un concejal por cada espacio político y va a elegir cuatro concejales que van a terminar trabajando en un monobloque cada uno, porque no, sí, y hago una autorreferencia, si aquellos que conformamos la misma lista nos cuesta llevarnos bien políticamente, ¿qué va a pasar con aquellos que ya empiezan pensando diferente o respondiendo a diferentes referentes? Sí, es una buena pregunta. Digamos, en las experiencias pasadas, tanto la de La Libertad Avanza acá en Bahía Blanca, o incluso si uno mira más macro, ¿no? Lo que fue la experiencia del Frente de Todos, que fue un rejunte de diferentes sectores, no terminaron bien. Carlos, en esto. Inclusive, claro, me olvidé de mencionarlo, El Frente de Todos. el Sí. Frente de Todos también, ¿no? O sea, no prospera ni eso, lo dijo Javier Milei. O sea, no estoy hablando de algo que yo pienso, sino estoy tomando palabras del presidente de la Nación. Así es, así es. Carlos, en tu caso, ¿cómo impacta todo esto? ¿Cuándo será el cambio del nombre del bloque al que perteneces? Y también te quiero preguntar, ¿no? Sabiendo que hay toda una forma de considerar esto de los concejales que se sienten, si están en un espacio, si fueron electos por el otro, si has tanteado este tema, ¿no? Con digamos, las autoridades del cuerpo deliberativo de las que vos pertenecés como vicepresidente segundo, y si seguirás perteneciendo formalmente a un bloque o quedarás escindido. No, yo no me pido, no tengo pensado rescindirme del bloque al cual presido y tampoco correrme institucionalmente del espacio que lidera Javier Milei. Eso no significa que yo me encuentre con el armado actual y para las próximas elecciones diferenciado justamente por lo que hemos hablado y no trabajar para el armado político no significa que yo deje de pertenecer. Bien lo dijo también Sergio Vargas, a La Libertad Avanza, respondiendo a las directivas de Javier Milei. Bien. O sea, no va a haber un bloque Unión, Renovación y Fe en el Consejo Deliberante, sino que vas a seguir como La Libertad Avanza. Exactamente, por el momento no, por el momento yo voy a colaborar, como lo dijo Sergio Vargas, voy a colaborar con el armado, voy a referenciar el armado en Bahía Blanca y a partir de los próximos sucesos veremos cómo seguimos dentro del espacio, porque también existe la posibilidad de que alguien escuchando esta nota que tenga el poder pretendiese desconocerme, cosa que yo no creo que eso suceda inicialmente, pero también existe esa posibilidad y veremos cuando llegue ese momento cómo procedemos. Por el momento no cambia absolutamente nada más que lo que te menciono, que es seguir trabajando en la línea que Javier Milei siempre ha manifestado y que, bueno, evidentemente en los últimos acontecimientos nos harían creer que el armador, por lo menos el armador de la provincia de Buenos Aires, estaría desconociendo. Bien, bien. Carlos, muchas gracias por esta comunicación. La verdad que estoy hoy me quedé sin preguntas, ¿no? Me cambiaron todo el panorama. Esperemos, ¿no?, que el correr de los días me vayan Bueno, aclarando. por lo menos tenés suerte que hablé mucho en esta oportunidad. Va, siempre hablo mucho. Sí. No, la verdad que contento, ¿no? Siempre tener una primicia es importante, y más en este caso que ha sido doble, en tu caso lo local y en el caso lo que nos ha dicho el senador Vargas, que es un bombazo a nivel provincial. Bueno, me alegro que así sea. Merecido lo tenés. Bueno, muchas gracias, Carlos. Fuerte abrazo. Igualmente, hasta luego. Hasta luego. Conversamos con Carlos Alonso, titular del bloque de La Libertad Avanza, que a partir de estos hechos que son de público conocimiento hace unos pocos minutos, luego de la conversación con el senador Vargas, ¿no?, se conforma formalmente una nueva línea en La Libertad Avanza, Unión, Renovación y Fe.